Nosotros somos los Transformers del género. Todo comenzó chateando. Luego nos fuimos calentando. Si tú la vieras, esa nena no come cuento. Con sus caderas, esa modelo me tiene. Yo la conocí por Messenger. Yo la vi por webcam, se ve. Yo la conocí por Messenger. A esa nena del 1 al 10 le doy un 100. Hablar con ella es como montarse en un Challenger. Me siento nice, un superhéroe como Messenger. Por ella paso un par de horas en el Messenger. Casi siempre de la tiempo abajo empieza el matiné. Frente a la computadora y se despoja. Y con la cámara veo como con la lengua los labios se moja. Si ella me tira el web y no contesto se enoja. Y si contesto y digo fresquería se yo me pone roja. Yo la conocí por Messenger. Yo la vi por webcam, se ve. Yo la conocí por Messenger. A esa nena del 1 al 10 le doy un 100. Es cibernética y tiene cara de gótica. Le gusta que le pida que haga poses eróticas. Tiene algo en la mirada que la hace ver exótica. Y una voz de ese lápiz que parece biónica. Y ojalá que me esté esperando con la cámara puesta. Le enviaré un zumbido a ver si me contesta. Y ojalá que me esté esperando con la cámara puesta. Se toca todo entera como si fuera fiera. Como si ella supiera que con ella quisiera grabar un video por mí que todo el mundo nos viera. Si ella me pidiera que tu anchura le diera. Por Messenger. Le enviaré un zumbido a ver si me contesta. Y ojalá que me esté esperando con la cámara puesta.